Thank you. Amada, ya no responde, que nos abre tu corazón, que nos abre tu corazón. Los molinos de viento te atacan, con dragones que quieres matar. No temas, mi noble señora, que este hidalgo os ha de salvar, que este hidalgo os ha de salvar. Pero cuando encuentres la senda que te lleve